niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Bueno, quienes ya han escuchado los programas anteriores de aniversario, pues sabrán que es una ocasión para festejar, para pues celebrar que estamos aquí, que seguimos al pie del cañón después de pues 4 años. Y bueno, invitarlos a que se comuniquen al teléfono 215-9015 para que manden también sus saludos, comentarios, sugerencias. 05. 215-9005. Y también en nuestra página de Facebook, últimamente estamos recibiendo muchos saludos y felicitaciones. Pueden escribir, y sin embargo se mueve Radio Bemba ahí en Facebook y pueden dejar su felicitación. Diana. Muy buenos días a nuestro auditorio que ya con 4 años al aire, domingo a domingo se levanta, ¿no?, a prender la 95.5 a través de internet en www.radiobemba.org. Y pues al igual que nosotros aquí en cabina, esperemos estén festejando, ¿no?, este es 4º aniversario. Buenos días, Pati. Pues muy buenos días, me uno a esta serie de felicitaciones, pero sobre todo a mis compañeros de Y Sin Embargo Se Mueve, a Radio Bemba, que nos ha brindado este espacio maravilloso. Y yo que me acabo de reintegrar, pues quiero manifestar mi admiración y mi respeto por el trabajo que realizan. Muy buenos días, Martín. Pues muy buenos días, ahora sí de festejo en este gran domingo de 24 de octubre, de cuatro años donde estamos celebrando pues la conformación de este gran equipo, un equipo que ustedes han llegado a conocer domingo a domingo, y pues que somos tan simples y tan corrientes como cualquiera, como cualquier ciudadano. Tú serás el corriente. Pero... en ese sentido, nuestra intención justamente es ser simplemente igual como cualquier ciudadano detrás de este micrófono para tratar de hacer llegar la voz pues a los que no tienen voz. Muy buenos días, César. Muy buenos días a todos. Hoy es 24 de noviembre, estamos celebrando el 24 de octubre. 24 de octubre, ya estoy. ¿Cuántas llevas? Sí, apenas empezamos. Es 24 de octubre, son las 9:10 de la mañana, estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Nos preciamos de ser el único programa, el único espacio disponible en todo el noroeste del país, que siempre ha dado voz al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, ahora llamado Movimiento Nacional por la Transformación de México. Muy buenos días a todos, llámenos el 215-9005. Está Iván al teléfono. Iván Barrios, bueno, es miembro del equipo. Iván, buenos días. Buenos días, César, buenos días a todos. Pues nada, pues queriéndolos felicitar y autofelicitarnos por mantener este arduo trabajo, ¿no?, al día. Y por ahí nos vamos a ver más, un poquito más tarde, estamos haciendo algunas cosas también que tienen que ver con... Muy bien, pues aprovechando que estás en línea, te va a hablar aquí nuestra productora. Okay. Bueno, saludar al auditorio, y sí, cumpliendo 4 añitos más, invitar al auditorio también a que venga el pastelito. A partir, cuando en cuanto terminemos el programa, vamos a tener un pastelito acá como lo hemos tenido en años anteriores, y para platicar con ustedes. Échense la vuelta, lávense la cara y vénganse a comer pastelito acá con café. Muchas gracias. Con cafecito. Tamaulipas y 5 de mayo aquí en la colonia 5 de mayo, Radio Bemba, la casa de todos, la casa de Bradwell y de todos los ciudadanos libres de esta ciudad. Aquí estamos citándolos para que vengan, Patty, Diana, a compartir un poco de pastel, que ni dan ganas de comerlo de tan bonito que está. Queremos compartir esta casa con ustedes y conocernos a los que no nos hemos visto personalmente. Vengan a nuestro pastel, está delicioso. Un abrazo a todos, nos vemos más tarde. Nos vemos, Iván. Gracias. Bueno, pues ya les decíamos que tenemos pastel, los invitamos, vamos a esperarlos por acá. Los que nos escuchan fuera de Hermosillo, pues repórtense, ya sea por internet o a nuestro teléfono 215-9005, que es el que está hoy disponible. Y bueno, tenemos una gran cantidad, que afortunados somos de tener tantos amigos, tanta gente que nos sigue, porque ya tenemos por acá unas listas anticipadas de saludos que nos han llegado y que vamos a ir leyendo poco a poquito en bloques. Pero si usted nos quiere llamar aparte, pues con todo gusto. Así es que el día de hoy tenemos saludos, tenemos enlaces con mucha gente que junto con nosotros hace posible este espacio. Y también vamos a hacer un recuento de lo que en los 4 años hemos considerado como que cosas destacadas que en el Sin Embargo hemos tratado, hemos informado y compartido con la gente. ¿No es así, Eric? Así es, Rosy, se dice fácil, pero 4 años de pues 166, 167 programas no se dice fácil, pero bueno, hemos tratado de condensar algunos de los momentos más emblemáticos de nuestro movimiento, de la vida del país, y a partir de 2006, por supuesto, ¿no? Con este fraude electoral tan triste que fue cometido en contra de nosotros. Y pues bien, vámonos a, antes ya de iniciar con las llamadas, los saludos y las felicitaciones, vamos a escuchar la cumbia del bongo con Rosario. Ah, y le recordamos el teléfono aquí en la cabina, 215-9005, ¿verdad? Bien, yo no me equivoqué. Háblenos, comuníquense y regresamos, vamos a escuchar la canción. Muchas gracias por estar en nuestro aniversario. Oye, negra, mira cómo suena el bongo. Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás. Si quieres, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar. Primero con una pierna y luego con la otra al compás. Si quieres, también te canto, yo te lo con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar, sí señores. Oye negra, mira cómo suena el bongo. Oye negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás. Y así comenzó la fiesta, cantando de corazón. Y ya se formó la rumba, ay la rumba. Oye negra, mira cómo suena el bongo. Oye negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira, mira cómo suena el compás. Yo te lo puedo bailar. Oye, regresamos después de este bailongo que cargaba por acá Martín, que creo que no es su habilidad principal. Le recordamos que en cabina el teléfono es 215-9005 y bueno, vamos a compartir con ustedes algunos de los saludos que nos han llegado vía Facebook o por correos a nuestros personales. A ver, por aquí me llegó uno que dice Martín Eloy Muñoz, él nos escribe desde Jalisco. Dice, felicidades por el aniversario, continúen con esa gran labor. Desde Jalisco reciban un fraternal y combativo abrazo. Bueno, también se ha comunicado Mar Ponce, también nos manda felicitaciones, así como Carlos Hernández Rodríguez, y él dice, muchas felicidades por el aniversario, admirable su labor, mis felicitaciones a todos los que hacen posible el programa, a Radio Bemba y en especial a mi tía Rosy, me imagino, ¿no? A la que a diario presumo por tan gran labor, un abrazo enorme desde Pejetitlán, antes Distrito Federal. También tenemos a Roberto Ortega Zurita. Felicidades en este día. Un abrazo fraterno desde la capital de todos los mexicanos, el DF. Nos habló Teresita de aquí de Hermosillo, de la colonia Jorge Valdés Muñoz. Y Roger Moreno, que está aquí a un lado de la radio y va a venir al pastel. Muchas gracias por sus felicitaciones. También tenemos una comunicación de la compañera Ana Lidia de la radio La Nueva República. Sí, tenemos una felicitación de nuestra compañera Ana Lilia de La Nueva República. Ella nos felicita, dice que desde su punto de vista somos el mejor semanario de las radios alternativas de México. Ana Lilia, muchas gracias por esa felicitación y pues aquí estamos con toda la responsabilidad de este tan gustoso trabajo. Muchos saludos, se nota que sí es de fiesta. Mar Ponce nos felicita también por este aniversario. Roberto Ortega Zurita también nos está felicitando desde el DF, Marta Barragán, Pablo Franco, Marta Alicia Escartín García, nos dice muchas felicidades, que cumplan muchos años más con esta gran labor, Laura Bustamante igual, Carlos Castro, feliz aniversario, sin embargo se mueve Radio Bemba con este nombre, me recuerdan a mi compadre Galileo, bueno, que se les escapó a la Inquisición, abrazos para todos, solidarios y fraternos. Por cierto, una felicitación a Carlos Castro, es una persona que yo conocí hace ya unos 30 años más o menos, y lo vuelvo a reencontrar ahora y está integrado a este movimiento allá en la Ciudad de México, el ingeniero Carlos Castro, un excelente ingeniero por allá en los complejos petroquímicos. Pues bien, vamos a escuchar la primera cápsula, tratando de hacer una pequeña recapitulación, es imposible, es mucho material, pero quizás los momentos más destacables del año 2006, todos recordarán las elecciones presidenciales de ese año y el gran fraude electoral. Y bueno, vamos a escuchar la razón de nuestro programa. La razón de nuestro programa, por eso estamos aquí precisamente. Y bien, vamos a escuchar un audio donde, bueno, tomado de la película Fraude México 2006 de Luis Mandoki, vamos a escuchar a un ciudadano, bueno, que demanda su derecho a votar, no puede votar el día de las elecciones. AMLO explicando, bueno, qué se produjo después del fraude de 2006 y también un momento bastante emblemático que es la toma de posición de López Obrador en 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo y regresamos con más saludos. Comuníquense 215-9005, cuarto aniversario de Sin Embargo Se Mueve. Es un fraude, yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Nos cuesta más de 500 mil millones de pesos el aparato este, el teatro, la farsa esta. Nos van a imponer al señor Calderón porque ya lo habían programado. No, pero ese no va a ser. El señor presidente le importa madre su pueblo, es un ladrón junto con su esposa Marta. Que me vea bien, que me fije, porque es un ladrón. La política antes era asunto de los políticos, ahora es asunto de todos. Este fue un proceso de politización, se generó mucha conciencia ciudadana, gente que nunca había participado en procesos políticos, en procesos electorales, se involucró, participó y quiere seguir participando hasta lograr la transformación del país. Y por eso se decide la creación del gobierno legítimo. Si lo otro está podrido, si las instituciones están tomadas en manos de una minoría, ¿por qué nosotros vamos a seguir con la república simulada? El gobierno legítimo es una esperanza y es un desafío. Es una invitación a no olvidar, porque si se olvida lo que ha ocurrido, no se va a poder cambiar después. Es decir, ya sancionar el estado de cosas como están. Y por eso decidimos iniciar el camino hacia la construcción de una nueva república. Momentos tristes, momentos duros, pero también momentos de mucha satisfacción. Aquel 20 de noviembre, aquellos que pudimos estar en la plancha del Zócalo, nos dio el previo a la toma de posesión, un aguacerazo tremendo, pero nadie, absolutamente nadie se movió. ¿Sí? Fuera tal, Rosy, tú estuviste también por allá, era tal el calor humano que después de esa empapada que nos pusimos, estábamos tan aglutinados que nos volvimos a secar. Y de rato vino la toma de posesión. Así es, la toma de protesta de nuestro presidente legítimo, que se realizó en el Zócalo capitalino ante todo el pueblo de manera abierta, como debiera de ser en cualquier país que se precie de ser una nación democrática, y no como fue la otra simulación del señor Calderón, que entra por la puerta de atrás, que todos sus eventos los hace en lugares cerrados, con el ejército rodeando y distanciándose lo más posible del pueblo, de ese pueblo al que se supone que representa. Pero bueno, hoy es día de fiesta y tuvimos que retomar esta parte porque ahorita decían es el motivo por el cual nosotros nos incorporamos en un grupo, iniciamos este proyecto. Déjame mandar un saludo muy especial a Judith, a Chema, que ellos junto con Gaby fueron los que se sentaron por primera vez a diseñar este espacio y que finalmente es lo que ahora nos tiene al aire. El equipo fundador es ellos, Judith, Gaby, Chema, Coque, una servidora. ¿No ha llegado Coque? No ha llegado Coque, te estamos esperando, Coque. Coque, a levantarse, levántese. Así es que hoy es día de fiesta y bueno, teníamos que hacer un recuento de lo que dio origen a este espacio del Y Sin Embargo Se Mueve. Y bien, pues también tuvimos la entrevista o la parte esta del la película México Fraude 2006, en la cual el señor indignado, ¿verdad? Señalaba ahorita a nuestra productora que cuando lo vio la primera vez, pues realmente no le conmovió, pero ya después con el cometido el fraude, realmente son imágenes muy, pero muy, muy pues tristes e indignantes. Tenemos aquí un enlace muy especial. Tenemos aquí a don Jorge Arbizu, el Tata, que cada año se hace acto de presencia aquí con nosotros. Don Jorge, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo sigue la lucha ahí con Radio Bemba? Aquí nosotros siempre al pie del cañón, igual que usted, don Jorge. Es el cuarto aniversario de nuestro programa. Al pie del cañón, pues ya estoy, pero casi sentado nomás, porque ya estoy muy vetado. Pero siempre firme. Ah, yo soy firme siempre. Estamos celebrando el cuarto aniversario de este programa y pues no podía faltar la presencia de usted esta mañana. Eso hay que celebrarlo bien porque ustedes han estado luchando muy fuerte y luchando contra una oposición muy descarnada, muy terrible. Así es, don Jorge. Oiga, nos dijo que nos ibas a hacer un estreno mundial de un guapanguito, de un soncito ahí, jarocho o tamaulipeco. Lo estoy armando. Sí. Porque todos los días pasan cosas diferentes. Claro. Entonces, pues lo tengo en preparación, pero tengo alguna estrofita por ahí que es la que inicia y que describe bien al personaje. A ver, venga por ahí. Entonces, son huasteco, es un sonecito potosino, digamos, una especie de sonecito huasteco, porque yo andaba por Tampico. Sí. Y allí me encontré al este. Sí. Pero me lo encontré después de una experiencia muy bonita, porque yo para ir a Tampico fui en avión y en el aeropuerto me encontré primero a Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué gusto! Y entonces pues me puse a platicar con él y pues muy bonito, y yo me quedé muy fortalecido espiritualmente con la plática que tuve con él. Y ya por la tarde en Tampico, que yo fui a trabajar y a la hora que me fui a un restaurante a comer, me encontré con un individuo que es la antípoda de lo que es Andrés Manuel. Así es. Un tipejo asqueroso, oportunista. Pero a ver, díganoslo contado, Tata, díganoslo, don Jorge. Pues todos sabemos el nombre de ese monigote que lo anuncian en la televisión, lo anuncian más que un condón. Todos los días lo anuncian como si fuera un condón. Y se llama, pues ya saben cómo se llama, el asqueroso. A ver, venga la canción. Se llama Enrique Peña Nieto Fúchila. A ver. Bueno, yo me lo voy encontrando en un restaurante, yo fui, me metí en un restaurante a comer en Tampico, y me gusta ir a ese restaurante porque, aparte que es un bar, pero con restaurante, pero se come muy bien. Sí. Y afuera del restaurante tiene una leyenda que dice, aquí se la pasa uno muy bien. Y enfrente, otro negocio ahí enfrente dice, aquí están todos los que se la pasaban muy bien allá enfrente. Es el panteón. El panteón. Sí, eso es en Tampico. Bueno, ya me metí a ese restaurante, empezaba yo a comer, estaba lleno, me sentó el dueño y dice, no le importa sentarse con este señor, porque no hay mesa. Le digo, no, pues si al señor no le importa, ya me senté ahí en otra mesa con este señor. Estaba yo empezando a comer mis camaronzotes y esto. Sí. Cuando de un salón va saliendo el Peña Nieto. Híjole. Y yo nomás la mirada la enfoqué en él y todo mi coraje. Yo no me fijé ni quién lo acompañaba, lógicamente, pues mucha gente, ¿no? Mucho guardaespaldas y muchos lambiscón y las mujeres de los lambiscones. Típico de los priistas. Y yo le empecé a decir, pues, ¿cómo pretendes gobernar con todas las porquerías que has hecho, con la matazón que hiciste en Atenco, con la violación de los derechos de la gente en Atenco? Eres un hipócrita, eres un gato de Salinas, eres el protegidito de Montiel y bla, le dije todo lo que le pude ir diciendo en cuanto iba saliendo. Sí. Y de pronto me vino hasta la inspiración y empecé a cantar. A ver, ¿y cómo le cantó? Llegó Kika Gavilán volando con su gaviota, lo acompañan también sus pilotes guajolotas. Él nos quiere gobernar, pero no se va a poder. La cola no pudo esconder en la cama de Paulette. Vete, vete, Kika Gavilán, vete con tu facha de metrosexual. Vete, vete, solo nos da risa. Vete, vete con los de Televisa. Oh, pues muy bien, don Jorge. Cuando la tenga completa, nos hace favor de enviarla para aquí en Radio Bem, va a ser el estreno mundial. Le agradecemos esta mañana su comunicación, como todos los años, y de verdad es un gusto siempre platicar con usted. No, y es un gusto saber de que ustedes están aquí, bien firmes. Siempre. Y acá para el día 7 de noviembre vamos a tener un evento muy bonito, porque yo vivo acá en Naucalpan. Sí. En Naucalpan de Juárez, en el municipio de Naucalpan. Y el día 7 va a estar aquí Andrés Manuel. Pues por allá nos comunicamos para que nos pase el reporte, don Jorge. Me imagino que va a venir Radio Bemba, ¿no? Ahí vamos a estar presentes, y si no, pues usted va a ser nuestro corresponsal. No, vengan ustedes, como rayos, ¿no? Ándele, pues por allá nos vemos, don Jorge. Si ven a Rosita, me la saludan. Aquí está Rosita, aquí está, muy sonriente y muy típicamente mexicana, con su blusa chiapaneca. Qué linda, pues salúdenla mucho de mi parte. Y que yo la quiero mucho y la admiro mucho, es una mujer muy valiente, muy luchadora, es una mujer que tiene mucho valor. Ay, oiga, no, pues ese ya huele hasta romance, Don Jorge, muy amable, muchas gracias. Hasta pronto. En el país, las mujeres tienen más valor que los hombres. Así es. Los hombres nomás se quedaron como especímenes para la reproducción, pero no sirven para otra cosa. La risa que le da nuestra productora, oiga, le agradecemos de verdad esta mañana su enlace, su llamada, y pues estamos pendientes con usted hasta la próxima. Muchas gracias. Acá andamos bien macizos dándole. Saludos mucho a Rosita, y también que me dice mi señora que le diga a Rosita que ella también anda bien duro luchándole. Ya le pusimos al carro arriba un altavoz y andan telefoneando por las colonias para que la gente no se olvide que el día 7 va a estar Andrés Manuel en el Palacio Municipal de Naucalpan, allá en la explanada del Palacio Municipal, que está gobernado por los ratas del PRI. Así es, por allá nos estaremos viendo. Bueno, esta mañana don Jorge Arbizu, quien nos llamó aquí para darnos esta felicitación y el estreno mundial de este guapango o son huasteco. Oye, César, dice don Jorge Arbizu que todavía no termina el guapango porque suceden cosas todos los días. Pues nunca lo va a terminar, nunca lo va a terminar, don Jorge, si todos los días está la cosa que arde en este país. Pues vamos a continuar. Más saludos, ¿no? Sí, más saludos. Tenemos más saludos. Pues un abrazo a don Jorge Arbizu, que nos alegró esta mañana de celebración. Y nos comunican con nosotros María La Torre. Ella nos manda un mensaje de texto muy lindo donde nos felicita y nos pide que sigamos llevando la esperanza, pero también la alegría a los hogares de este país. Se comunica David Barton. Y él, David Barton, quiere felicitar muy especialmente, me dijo, a Rosy, a César y a Eric. Bueno, y a todo el equipo, ¿verdad? Nos va a acompañar al pastel. Gracias, David. Va a venir al pastel. Y también se comunica del Grupo Conciencias nuestra querida amiga Marta Lidia Ballesteros, que también se muchas va a unir al pastel. Ella manda pues un abrazo muy especial a todo el equipo y dice que le encanta el programa porque le ayuda a comprender la realidad. Me parece una frase hermosa de todos estos amigos que nos felicitan esta mañana. Bueno, es hora de hacer el primer corte de nuestro programa de la media hora y regresamos aquí con más saludos, más cápsulas y mucho. Llámenos al 215-9005 y déjese venir a las 11 del pastel. Hasta la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos Radio todos Bemba. Con gusto. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. La será felicitarte. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve, cuarto aniversario. Comuníquense al 215-9005. Muchas gracias a todos los que nos han enviado sus felicitaciones, sus saludos, y vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos han estado enviando a través de la red de Facebook. Bueno, Arturo Fonseca manda felicidades y sin embargo se mueve, buen programa, sigan adelante. Y Zoé Navarro Apodaca dice feliz aniversario, enhorabuena. Diego Alberto Avilés Quintana nos manda decir que muchas felicidades por 4 años y que vamos por más. Ten la garantía de que así va a ser. Sergio Martín Flores Guzmán, muchas felicidades y Beto, adelante. Diversidad, el programa que, bueno, parte, ¿no?, de este colectivo que tienen programa aquí en Radio Bemba, también nos mandan felicitar por estos 4 años. ¿Quién más? Betsy Salas, que también tiene programa por acá, muchas felicidades. Somos una radio. Bueno, Hugo Castro. Monterrey, Nuevo León. Ajá, también. Hugo Castro, feliz. Bueno, Castro, perdón, feliz aniversario, que disfruten este y todos los días. Jorge Hernández, también más felicitaciones y que nunca nos dejemos de mover, compañero. Tenemos también felicitaciones de José Antonio Trujeque, nos dice muy feliz aniversario. Y tenemos también de Judith Molinos, felicidades, nos dice, que sean muchos años más. Un abrazo. También nosotros queremos mandar un abrazo para todos nuestros compañeros. Por aquí tenemos a nuestra compañera Patti Payán, que se reintegra al equipo, y ella nos puede hacer un recuento de cómo inició y quiénes eran los compañeros que empezaron. Ya dijo Judith, Chema, Gaby, Lupita estaba en los... Lupita Pérez Ríos, sí, pues Rosy. Rosy siempre también es parte del equipo. Pues son los que recordamos hace 4 años. Coque, por supuesto. Coque no está. Patti, hay que hablarle. Hay que hablar que se venga, que llegue al pastel. Así es. Y pues fue una experiencia única porque no sabíamos bien a bien qué era lo que teníamos que hacer, cómo íbamos, a dónde íbamos, y sobre la marcha, creo yo. Bueno, yo por cuestiones de trabajo tuve que retirarme, yo vivía en Nogales y me tuve que retirar a seguir con mi trabajo allá, pero yo consideré en todos estos 4 años que ustedes estaban haciendo, todos los que se fueron uniendo como ustedes, como tú, César, como Martín, bueno, Eric, pues ya desde un principio estuvo, pero considero que han hecho escuela, ustedes han hecho como un gran aprendizaje, no solamente en el equipo de producción, en la manera de, sino también en la manera de comprender la realidad, ¿no? Creo yo que es, todos los que los escuchamos entendemos mejor porque podemos comentar. Y bien, aprovechando que tenemos también ya un enlace adicional, Rosy nos va a informar a quién tenemos en línea en esta mañana. Rosy. Muy buenos días, pues tenemos un enlace de alguien muy querida por acá por nosotros, de la Resistencia, a la doctora Sacristina Laurel, que ella es secretaria de salud de nuestro gobierno legítimo. Doctora, muy buenos días, bienvenida y sin embargo se mueve. Buenos días, Rosy. Me da mucho gusto poderles saludar a todos ustedes hoy cuando cumplan 4 años. Doctora, pues a nosotros también nos llena de felicidad saber que este espacio es posible con el apoyo de todas y todos ustedes, desde el gobierno legítimo y desde todas las trincheras que a nivel nacional se están movilizando en las casas del movimiento y toda esta actividad que Andrés Manuel López Obrador nos ha generado en estos 4 años. No sé, yo creo que quienes deben de estar muy agradecidos somos todos nosotros, porque ustedes han mantenido durante 4 años un espacio de información y de resistencia y solidaridad. Yo quiero particularmente recordar a todo mundo cómo se han movilizado para apoyar la larga y heroica huelga de Cananea y cómo han acompañado todo el tiempo a los familiares de los bebés muertos en la guardería ABC. Entonces creo que su papel es muy importante, tanto para dar a conocer lo que está haciendo el movimiento de resistencia civil pacífica encabezado por nuestro presidente legítimo, como también su cobertura y su solidaridad con todos los movimientos que siguen resistiendo el embate de ese llamado gobierno que está rompiendo todas las leyes, que está violando todos los derechos para imponer sus ideas. Así es, doctora, en este andar después del fraude, pues nos ha tocado sumarnos, como bien dice, a los movimientos sociales, pero creo que nosotros nos sentimos muy respaldados porque cuando iniciamos pedimos el apoyo de todos ustedes y aunque físicamente están a gran distancia de Hermosillo, siempre encuentran la manera de apoyarnos. Usted lo acaba de decir, Cananea es un ejemplo claro de cómo nuestro presidente legítimo y ustedes han gestionado el apoyo solidario, y bueno, nunca nos han dejado solos. Pues así es como vamos avanzando, porque somos solidarios entre nosotros y solidarios con los movimientos y con los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir avanzar todavía más en ese periodo cuando estamos organizando desde abajo al pueblo para poder hacer un cambio profundo en el país. Así es, doctora, pues 4 años se dice fácil, pero en realidad tiene su chiste. Así es que muchísimas gracias, doctora, por estar usted y toda la gente del gobierno legítimo apoyándonos de manera permanente. Y muchas gracias porque hoy es un día especial y escuchar voces como la de usted nos da mucho ánimo para seguir adelante. Bueno, muchas felicidades a todos ustedes, Y seguimos en contacto, vamos a seguir apoyándolos porque esos espacios de libertad de pensamiento y de expresión son muy, muy, muy importantes. Muchas gracias a usted, doctora. La queremos mucho. Hasta luego. Bien, fue la doctora Sacristina Laurel. Ella es secretaria del gobierno legítimo en el aspecto de salud. También quiero aprovechar aquí para comentar, ya que estamos platicando previamente con Pati, y pues que si dejamos de mencionar a alguna de las personas que fundaron este programa, pues la verdad es de manera involuntaria, pero porque bueno, está muy caótico aquí, sí, la cabina. Eso es lo que les iba a decir, si ustedes escuchan risas, comentarios y todo esto, es que estamos recibiendo telefonemas, correos electrónicos, y pues la cabina ahorita, como todos los aniversarios, es una fiesta. Así es, César, y bueno, también mencionarle al público, pues que... Pues qué experiencia ha sido esta de estar 4 años al aire. En lo personal, es muy interesante porque yo creo que todos, con la excepción de las productoras Gaby y Judith, que tienen antecedentes de, pues son comunicólogas, periodistas, pues la mayoría somos ciudadanos de a pie, ¿no? Y ha sido una experiencia muy buena aprender a convertirte en editor, en conductor, en productor, hasta en diplomático, ¿no? Para hacer los enlaces y... recaudador de fondos también, pues para solventar los costos de los enlaces, y yo creo que la lección más valiosa que nos ha dejado este programa es de que si la ciudadanía se organiza y se propone recuperar los medios de comunicación, y el mejor ejemplo es Radio Bemba, pues se puede lograr. Así que bueno, a mí me quedaría invitar a la gente que tiene la inquietud de hacer que su voz sea escuchada, de reclamar los espacios de comunicación, pues que lo haga. Digo, sí se puede, ¿no? Con errores, con triunfos, con derrotas, a lo mejor que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pero pues sí se puede. Y bueno, invitar a la gente a que cree sus propios medios de comunicación, a que se adueñe de las ondas radiales, por ejemplo. Déjenme hacer un reconocimiento y un agradecimiento a quien nos apoyó por primera vez acá en la conducción, en la operación, que fue nuestro compañero muy querido Tadeo Leiva. Cuando iniciamos, él nos operaba, y bueno, cuando nos pasaba cada desastre aquí junto con la gata Inés, porque la gata Inés nos ha acompañado estos 4 años, pues al buen Santiago, que ya no está por acá en Hermosillo, pero que él era el que venía y nos reparaba la radio, porque de repente sí es cierto que jalábamos un cable, jalábamos por allá, así es que el aprendizaje cuesta. Panchito Paletas, que también nos operó un tiempo, Carlito Rivera, y ahora nuestra compañera Era, que son nuestros apoyos siempre en operación. Muy bien, nos falta muy bien, Manuel también, ¿no? Manuel, nuestro compañero del tango. También una felicitación al Alma Jiménez, a los compañeros del Tango de la Vida Negra, que siempre nos dan su espacio cuando así se necesita. Un abrazo para los amigos del Tango de la Vida Negra. Sí, nos da mucho gusto que se comunicó nuestra querida compañera de lucha, Alma de Lucero, y también recibimos una felicitación muy especial de la señora Nena Rivera, que nos envía un abrazo, pues muchas gracias por comunicarse. Y yo quisiera también hacer mención de todos de las personas que nos apoyan financieramente, porque recibimos apoyos, las personas hacen un esfuerzo en esta crisis popular que a todos nos agobia. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy especial a las personas que dan sus aportaciones semanal, mensual o como les es posible. Pues un abrazo muy especial para todos ellos que hacen posible este programa. Hablando de crisis, bueno, es hora de escuchar lo que sucedió en el 2007. Vamos a tener el audio de Aristegui y académicos sobre la marcha de la tortilla. Y bueno, esto fue contra la carestía provocada por esta crisis económica que bien lo comentaba nuestra compañera Patti. Después estaremos escuchando al licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde explica en la segunda Asamblea Nacional Democrática lo que es nuestro movimiento de resistencia civil pacífica, y bueno, que estaríamos en la defensa de la economía popular y la defensa del petróleo. En este mismo año se dan 3 asambleas de nacionales democráticas. El 25 de marzo vamos a ver sobre los 2 gobiernos que existen aquí en nuestro país. Se da el grito de los libres a través de, en voz de nuestra queridísima compañera, ¿no?, de lucha, doña Rosario Ibarra de Piedra, en el Zócalo del DF. Y la tercera asamblea se daría el 25 de noviembre, donde anunciamos este movimiento ya firme sobre la defensa de nuestro petróleo, y que gracias a nosotros y al resto de los compañeros del país, pues se detiene, ¿no?, esta ley contra la privatización. así tan anunciada como nos había puesto el gobierno federal. Vamos a escuchar el audio y volvemos aquí festejando nuestro cuarto aniversario en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Verónica Velasco, la periodista mexicana que leyó un documento el día de hoy en el Zócalo Capitalino, en la Ciudad de México, en una manifestación masiva, cuyo propósito fundamental es convocar a un pacto nacional, un pacto incluyente, han dicho los organizadores de esta convocatoria. Sí, es una convergencia interesante porque hubo organizaciones sociales, organizaciones políticas y sindicales que se te pusieron de acuerdo en una agenda y trataron de llevar adelante un proyecto. Creo que es el otro proyecto de país, ese que estuvo representado el año pasado por una votación de 15 millones junto al candidato, que también ahora ex candidato estuvo ahí en el Zócalo y que presenta de alguna manera una serie de puntos muy importantes de un proyecto que incluye un Estado más regulador, una economía más humana, más participativa, una serie de elementos que evidencian que este modelo está en crisis. Están en contra de la carestía, están en contra del continuismo del modelo económico y tratan de alguna manera de ver cuáles son las alternativas. Creo que hay dos elementos muy importantes, yo señalaría. Uno es la inclusión, es decir, somos la mitad del país, o somos una parte muy importante del país, y la otra es la soberanía. Es decir, no podemos seguir con un Estado mínimo, un Estado chiquito, un Estado que está renunciando a sus capacidades y a sus funciones más importantes. Bueno, es una reacción muy natural y previsible ante lo que ha sido la elevación del precio de la tortilla y de otros alimentos básicos, y que, pues, de alguna forma contradice la oferta que hizo Felipe Calderón, en el sentido de que su triunfo representaría la estabilidad macroeconómica que se había tenido durante el gobierno de Vicente Fox, y que por el contrario, en caso de que ganara López Obrador, lo que podríamos tener sería precisamente una situación de inflación y de pérdida, digamos, de la estabilidad macroeconómica. Podemos suponer que quienes fueron hoy a la marcha es la confluencia de ciudadanos que, por un lado, efectivamente están impulsando un proyecto alternativo a lo que hemos tenido en los últimos 20 años en México, pero también ciudadanos que puedan simplemente sentir, digamos, el peso de esta situación, de esta crisis de la tortilla, en sus bolsillos, que sabemos que eso pega mucho más que las cuestiones políticas o las cuestiones electorales. Queremos que deje de la economía pobre proteger a nuestro pueblo, y tenemos que deje de el patrimonio de la nación. Por eso es muy importante la convocatoria a la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática. Y es muy importante el que se haya decidido trabajar en la convención con dos grandes ejes: la defensa de la economía popular y la defensa del petróleo. Este es un gobierno legítimo. Sí, pueden haber dos gobiernos: el gobierno de las minorías, gobierno de los de arriba, gobierno de la mafia de cuello blanco, y con mucho orgullo, este gobierno de la mayoría de nuestro pueblo, sobre todo este gobierno que es el escudo de los humildes y de los pobres de nuestro país. Compatriotas, ¡vivan los presos y los desaparecidos políticos! Celebro que a más de un año del fraude electoral del 2 de julio se mantenga vigente el espíritu de lucha para construir desde abajo y con la gente una nueva república donde lo fundamental sea la felicidad y el bienestar del pueblo. Pero lo que mejor describe a Calderón es su sometimiento servil a quienes desde el extranjero imponen la actual política económica que ha llevado a la ruina a nuestro país. Y ahora, con la llamada reforma energética, se pretende profundizar en la privatización de la industria eléctrica y, sobre todo, lo que más ambicionan, apoderarse del petróleo, que es propiedad del pueblo y de la nación. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 95.5. La democracia de las calles tiene frecuencia modulada. Bueno, regresamos. Esta es la segunda hora de nuestro espacio. El Y Sin Embargo Se Mueve. Hoy de fiesta, cuatro años al aire, cuatro años tratando de compartir con usted información y tratando de hacer algo para que este país cambie. Así es que le recordamos el teléfono en cabina. Llámenos 215-9005 y véngase al pastel porque tenemos pastelito acá en Radio Bemba. Pues continuamos con nuestro programa, ahora sí que recibiendo y nuestro teléfono suene y suene porque tenemos felicitaciones, ahora sí que de todas partes del país. Antes de eso nos vamos a ir a un audio muy especial de un compañero que siempre ha estado con nosotros. Ustedes van a reconocer la voz y nosotros vamos a comentar este saludo que nos manda este gran amigo del programa. Carillos cantan, la luna ya se metió. Resistir es honrar al porvenir. El pueblo unido jamás será vencido. Desde el noroeste de México, Ramón Valdés León, el Moncho, envió un sincero abrazo a Y Sin Embargo Se Mueve por estos cuatro años de ejercer un noble oficio, compartir la esperanza. Adelante. Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Resistir es honrar al porvenir. El pueblo unido jamás será vencido. Desde el noroeste de México, Ramón Valdés León, el Moncho, envió un sincero abrazo a Y Sin Embargo Se Mueve por estos cuatro años de ejercer un noble oficio, compartir la esperanza. Adelante. Vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Bien, pues tenemos una increíble sorpresa. Estamos enlazándonos hasta el Estado de México y estamos recibiendo una llamada de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo de México. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Les hablo para felicitarle por el cuarto aniversario de su programa Y Sin Embargo Se Mueve en esa estación que tiene una misión social, Radio Bemba. Me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes. Pues a nosotros también nos tiene muy emocionados saber que este día tan especial para nosotros se dé usted un tiempo entre municipio y municipio, porque sabemos que anda recorriendo los municipios del Estado de México en una fuerte actividad. como para tomarse unos minutos y llamar a la gente que somos parte de este colectivo, de este programa. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué le representaría el trabajo que hacemos desde acá? Bueno, pues una felicitación, reitero, a todos ustedes que hacen posible este programa Radio Bemba, y sin embargo se mueve. Y sí, estoy en gira acá en el Estado de México. Un saludo también a todos los ciudadanos de Sonora. Un abrazo fraterno. Pues muchísimas gracias, porque sabemos que siempre está usted muy atento de lo que pasa por acá en Sonora, su apoyo a Cananea, su apoyo a la gente de Guardería ABC y todas las movilizaciones sociales que hemos mantenido en estos 4 años. Sí, cómo no, vamos a seguir apoyando y pronto vamos a estar por allá con ustedes. Y hay que animar a la gente, porque si hay salidas, a pesar de la terrible crisis económica, social, de inseguridad, de violencia, tenemos que salvar a México, tenemos que sacar adelante a nuestro país. Un abrazo afectuoso a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias y ojalá que pronto los acompañe de nuevo por acá en Radio Bemba y en la Casa del Movimiento. Sí, voy a estar con ustedes, cómo no. Gracias. La próxima visita a Hermosillo, a Sonora, voy a estar ustedes. Nos va a dar mucho gusto, mucho gusto recibirlo por acá. Gracias. Adiós, adiós. Bien, Andrés Manuel López Obrador, desde el Estado de México, un saludo pues muy muy bonito. ¿Qué pasó? Ah, bueno, vamos a un audio y regresamos. Comuníquese 215-9005. Vengan al pastel. Hay que seguir escuchando Radio Bemba y de manera particular, y sin embargo, se mueve. Que es un programa extraordinario. Primer saludo que me... Sí. Bien. Ya volvemos a su programa Sin Embargo Se Mueve. Este fue el primer mensaje que nos mandó Andrés Manuel por allá en 2007, si no me equivoco. Bueno, invitando a la gente a escuchar Radio Bemba y ahí Sin Embargo Se Mueve. Y bien, tenemos unos saludos más. Gracias a la gente que se ha comunicado. Síganse comunicándose. Tenemos muchas llamadas, muchos saludos. Gaby Portilla Báez dice: estas son las mañanitas que cantaba Gaby Portilla. Despierta que ya amaneció. Tan, tan. Queremos pastel. Pastel, pide 3 deseos, ok, ya estoy aquí, te quedan 2. Yo solo te deseo 2 cosas, todo lo que te haga feliz y nada que te haga sufrir, que le sople, mordida, mordida, bravo, muchas felicidades, besos pasteleros, dice Gaby Portilla Báez, una compañera sin igual, muy peculiar. Y bueno, también Agustín Guerrero Castillo, diputado local, creo, diputado federal, sí es, del PRD. Ajá, él nos dice: felicidades, un fraternal abrazo para todos, vale. Y Norberto Amaya Aquino dice: arriba Galileo Galilei, movámonos todos, felicidades. También Álvaro Albarrán, muchas felicidades. Alejandro Perea, Pedro Pérez Trujillo, La Luna Mexicana, igual, feliz cumpleaños, muchas felicidades. Denairi Ranskers, muchas felicidades en este año que comienza y mucho éxito en todos los proyectos. Bien, tenemos ya aquí enlazándonos con el Distrito Federal nuevamente. Está al teléfono el señor Armando Bartra. Como todos ustedes saben, él es uno de los responsables del periódico Regeneración, y pues nos da mucho gusto esta mañana tener en estos micrófonos de Radio Bemba una persona, un personaje que siempre se ha distinguido por su disponibilidad para tratar los asuntos prioritarios de México. Don Armando Bartra, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos cumpliendo un 4º aniversario y es para nosotros de veras un honor que personalidades como usted continuamente se ocupen de estar en comunicación con nuestros radioescuchas. Nos empeñamos en llevarles la mejor información y la mirada objetiva de diversos personajes como usted. De verdad le agradecemos su comunicación. No, al revés, creo que todos necesitamos agradecerles a ustedes y a la gente que como ustedes hace posible que los mexicanos tengamos una información alternativa, tengamos otra forma de saber lo que pasa en nuestro país. Estos esfuerzos son los que creo todos por igual necesitamos agradecer, y en el caso de ustedes, que ya es un esfuerzo prolongado, es un esfuerzo que ayer me enteraba yo cuando me informaban que iba a haber posibilidad de comunicarse hoy, pues que eran 4 años muy bien cumplidos. Así es, le nos anticipamos unos días a lo que fue la toma de protesta del licenciado López Obrador el 20 de noviembre del 2006. Aquí estamos, sabemos del enorme esfuerzo que implica lo que es el periódico Regeneración y también el empeño que está actualmente en lo que es el proyecto Alternativo de Nación. El foro aquí en Hermosillo será el próximo 13 de noviembre. Pues parece excelente. Yo he estado recorriendo algunos estados de la República, no he podido estar allá por el noroeste con ustedes, pero ojalá que en una ocasión próxima pueda yo estar por ahí. En todas partes hay esfuerzos del mismo tipo, algunos de carácter organizativo esencialmente, otros de difusión, otros de formación, otros de análisis de la realidad, otros de reivindicación y defensa de derechos de las gentes. Y creo que esos esfuerzos locales, esfuerzos regionales que están en todas partes, son la parte sustantiva de renacer de los mexicanos comunes, de los mexicanos de a pie. Usted hablaba ahora de un esfuerzo nacional de comunicación, que es el periódico Regeneración. Yo creo que es muy importante, pero por importante que sea una publicación de este tipo, de la que se distribuyen millones de ejemplares a lo largo y ancho de la República, no sería nada si no hubieran los órganos locales. Si no hubieran las formas locales de comunicación, no, lo que nosotros necesitamos saber no se agota en las visiones nacionales, por muy certeras, por muy acertadas que nos parezcan. Necesitamos una información local y una información local interactiva, ¿no?, donde la gente pueda no solamente recibir mensajes, sino comunicarlos. Entonces, bueno, los felicito una vez más. Además, creo que la radio es uno de los instrumentos que todavía nos da espacios de libertad, espacios de participación ciudadana, espacios de democracia directa, que en medios electrónicos más pesados como la televisión está muy, muy reducido. Ojalá que pudiéramos ampliarlo, pero bueno, mientras tanto tenemos la radio y tenemos la radio ciudadana. Así es, le agradecemos esta mañana su comunicación y de verdad cuando esté por aquí, por el noroeste, por Hermosillo, nos va a ser muy grato tratarlo y recibirlo por aquí. Un abrazo. Me dará mucho gusto abrazarlos personalmente, verlos cara a cara y bueno, así sea a distancia, un abrazo muy caluroso a ustedes y a quienes los escuchan y pues acepto la invitación, pronto nos podremos ver por allá. Hasta luego. Hasta luego, don Armando Bartra. Como todos ustedes saben, él es uno de los responsables del periódico Regeneración, antropólogo, sociólogo, estudioso del fenómeno indigenista y social de México. Bien, César, ya tenemos en la línea a Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de junio, y pues nos habla para felicitarnos. Buenos días, Julio. Bueno, Julio. Sí, está. Un momento, estamos en la línea con Julio. Sí, buenos días, Julio. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí me quiero agregar a tantísimas voces, a tantísimas llamadas y deseos de felicitación que le están haciendo llegar de todo México de parte de ciudadanos conscientes, ¿no? Que yo creo que estamos de plácemes, de fiesta, ¿no? Por tener un programa como ustedes, ¿no? Como hacen ustedes, que ya llega a su cuarto año. Yo creo que si un evento puede constatar la importancia de un medio alternativo como es el Radio Bemba y el programa, y sin embargo se mueve, pues es el hecho que nos marcó a nosotros, ¿no? El hecho de la tragedia de la guardería ABC, que nos ha abierto, que nos ha dado tantísimo espacio. Nosotros concretamente con el momento del 5 de junio hemos sido también acogidos ahí para difundir nuestro sentir, nuestras exigencias, sin ningún tipo de censura. Eso es lo que lo hace importante, que es un medio abierto totalmente, y que permite expresar pues a uno lo que muchos medios no lo dejan hacer, ¿no? Porque se apegan a sus intereses, ¿no? Entonces, la verdad, los quiero felicitar. Yo los veo, pues, partiendo del excelente programa, lo que ya los conozco, partiendo es que son excelentes personas, excelentes seres humanos, y siempre he dicho yo que dentro de todo lo malo que hemos vivido nosotros por la tragedia de nuestros hijos, pues el conocer gente como ustedes, pues ha sido algo muy, muy bueno, ¿no? Pues los quiero felicitar de nuevo. Les mando un abrazo fuertísimo y pues espero que nos inviten al pastel. No, por supuesto, César, Julio, te esperamos aquí al pastel, te vamos a cobrar una merecida rebanada, y muchísimas gracias por estas palabras tan amables de tu parte, te mandamos un abrazo y esperamos verte en un momento. Y yo espero que estemos dentro de 10 años más otra vez hablando y festejando otros, o llegar a los 15 años, a los 20 años, porque es un programa que va a trascender, yo creo que tiene para mucho tiempo más, al contrario de que la decadencia normal en los ciclos que cierran, yo creo que este programa pues tiene para muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Julio, un abrazo y te vemos en un momento, hasta luego. Un abrazo a ustedes, hasta pronto, gracias. Gracias, bueno. Julio César Márquez, vocero del Movimiento 5 de Junio, felicitando al programa. Palabras muchas gracias. Invaluables para este programa. Por supuesto. Haciendo el recuento también de los personajes que han estado aquí en el programa, pues nos encontramos aquí también con Francisco Tapia, que estuvo algún tiempo en los controles, y no podemos dejar de mencionar a una persona que siempre ha estado aquí, entrando y saliendo, pero siempre al pie del cañón, el doctor Jorge Tadei Bringas. Él ha estado aquí conduciendo algunos programas, incluso acompañándonos como invitado, pero él siempre ha estado aquí presente en el programa. Oye, y también ya llegó el que andaba ausente, ¿no? Ya llegó el que andaba ausente. Ya llegó nuestro buen amigo Coque Tadei, que éramos los que muy al principio hacíamos el dueto en la conducción, muertos de la risa y haciendo pininos, ¿no, Coque? Así es, Rosy, muy buenos días a todos acá en cabina y a los amigos que nos escuchan en sus casas. Sí, hace 4 años ya que andábamos echando a perder las mañanas de los domingos, ¿no, Rosy? Sí. Hace 4 años que, bueno, como decías ahorita, José María, Gaby, Judith estructuraban la idea original de este espacio y por supuesto les mandamos un saludo y un abrazote a los compañeros, parte fundamental de este espacio ciudadano, y nos invitaban a la conducción a Rosita y a mí, y pues ahí hacíamos los pininos muy a fuerzas, ¿no, Rosita? Junto con Lupita al principio, sí. y era lo que nos apantallaba. Bueno, Lupita se unió un poquito después, ¿qué no? Lupita Pérez Ríos era toda su vida esa actividad, y nosotros pues verdes totalmente, ¿no? Sí, le aprendimos muchísimo a todas las tablas que tenía la compañera Lupita Pérez Ríos, y aunque no se nota que le hayamos aprendido mucho, pues aquí seguimos con muchas ganas. Afortunadamente ya somos muchos, como decimos, ¿no? Muchos. Y ya no hay necesidad de que los programas los echemos a perder solo entre dos. ¿No? Sí, no, ahora se diluye entre más. Trabajo de equipo, ¿no? Sí. Oigan, yo creo que un merecido reconocimiento también para todas nuestras familias, porque a todos los hacemos que se levanten temprano los domingos junto con nosotros. En especial, al principio de los programas hacíamos unas cápsulas, las cápsulas de la resistencia, y Jennifer y Miguel Ángel nos ayudaban a grabarlas, que eso después fue el libro que publicamos Pati y yo, que eran las historias de vida que levantamos por allá en el Zócalo capitalino. Entonces las musicalizaban y las grababan, pero en general todas nuestras familias, esposas, madres, hijos, novios, parientes y vecinos, tienen que levantarse muy temprano junto con nosotros para estar por acá en el programa. Dice Coque que estábamos muy verdes. Yo creo que seguimos. No, fíjate que, aunque ¿sí? quizás lo digamos de broma, Martín, pero yo creo que gran parte del, bueno, de lo que gusta a muchos de nuestros radioescuchas, que de alguna manera son cautivos, es que se sabe que este es un espacio ciudadano, hecho por ciudadanos de a pie, que, bueno, si bien es cierto que algunos tenemos por ahí un poco de estudios con respecto a comunicación, no nos dedicamos a esto. Y el esfuerzo que hacemos nosotros es desde nuestra trinchera ciudadana, y creo que eso se nota al escuchar el programa, y creo que de alguna manera gusta porque se ve que es un esfuerzo lejísimo. Sí, me ganaste el comentario, porque llegas tarde y ganando comentarios, pues no se vale, no se vale. Sí, es cierto, yo creo que parte de la frescura, si pudiéramos llamarle de alguna forma, de por qué domingo a domingo más gente nos escucha, es por eso, pues porque creo que somos ciudadanos como cualquiera, y que somos en ese sentido auténticos, ¿no? Así auténticos es, ciudadanos. Bien, Martín, pues tenemos más saludos aquí con Pati, y pues, no dejen de sonar los teléfonos, llámenos al 215-9005, muchas gracias a quienes ya se han comunicado a la cabina. Así es, Eric, pues no nos damos abasto, fíjate, nos acaba de llamar Carlos Corrales desde Nogales, que nos escucha domingo a domingo, no se ha perdido un programa en estos 4 años, y él nos dice, viva Radio Bemba, viva y sin embargo se mueve. Y aquí tenemos otra llamada. Y un invitado. ¿También? Ay, perdón. Una persona que viene aquí. Ah, Miguelito. Miguelito. Acércate. También nos habla Mónica Soto, dice que no sería posible en otra radio un programa como este. Entonces sí le da reconocimiento a Radio Bemba, que nos brinda el espacio y al programa. Y sin embargo, Mónica Soto, Elisa, un abrazo para ella. Nos habló el maestro, el doctor, nuestro gran querido amigo Raúl Pérez Enríquez, y nos felicita igualmente. Nos habló la maestra Rosa María Montesinos, a todos ellos maestros de un alto prestigio académico. Así que se vengan al pastel. Pues muchas llamadas. Oye, Pati, qué gusto. Fíjate, las llamadas que estamos recibiendo de todos los compañeros. Es muy grato darse cuenta de que después de 4 años, las mismas personas que apoyaban en sus fundamentos este espacio, como el maestro Raúl Pérez, la maestra Montesino, siguen escuchándonos y siguen apoyándonos. Muchísimas gracias, las conciencias, Mónica Soto, todos los el sector universitario, sí, progresista, sí, está aquí en el maestro colegio José Luis, de Sonora, los compañeros del CIAD, del Colson, es muy grato. Bueno, decía Diana que llegó un invitado de estrella acá, dicen por ahí que es el único activista metrosexual del noroeste de México. Es el Miguelito Cervantes. Vamos a balconear al Miguel, porque como es una persona que todos en la resistencia queremos mucho, hay chance de echarle un poquito de carrillo y balconearlo. ¿Se acuerdan, Rosy, cuando estaba el gran sillonzote aquel muy cómodo aquí en cabina y que el Miguelito se venía a acompañarnos al programa? Llegaba muy tempranito a las 9 de la mañana, pero a las 9:05 ya estaba roncando en el sillonzote, ¿te acuerdas? Y aquí nos hacía guardia con roncando y a veces hasta salían los ronquidos al aire. Es un gusto que esté aquí el Miguelito con nosotros. Mike, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Te veo en la salida. No, pues aquí acompañando el festejo del aniversario de este programa. Genial. Muchas gracias. Soy un hombre de pocas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre de sustancia y pocas palabras. Sí. Oigan, se comunicó Miguel Romo. Él menciona que hay que señalar los puntos negativos del programa. Y él menciona que uno de ellos es de que nada más se transmite los domingos. Entonces, digo, pues que tomaremos en cuenta la sugerencia. Bravo, bravo. Muchas gracias. Así es. Y bueno, vamos rápidamente. Oye, quisiera hacer una mención especial. Este día está cumpliendo años uno de los colaboradores también de este programa, nuestro gran amigo Ernesto Camus Gili, nuestro querido güero. Le mandamos un abrazo y una felicitación. Sabemos que él es asiduo de este programa y pues le mandamos un abrazo y una felicitación por este aniversario de él y de nosotros. Así es, y pues vamos rápidamente a una ronda más de saludos porque se nos están quedando y se va el tiempo. Diego Armando Cerqueda, feliz aniversario, un abrazo. Mari Carrasco, muchas felicidades, enhorabuena por todos los logros, va, un fuerte abrazo. Cristian Boy Muser Plasencia, hola, feliz cumpleaños y aniversario, les deseo muchísimos años más y muchísimos éxitos por venir, así como Janet Cuellar, feliz aniversario, carita feliz, carita feliz, carita feliz, así lo puso, Bien, José Manuel Marmolejo, delegado, feliz cumpleaños, mucho éxito. También tenemos a Jesús Cortés Cedillo, él también nos dice felicidades. Álvaro Albarrán, felicidades por su aniversario, más informado, con más objetividad, profesionalismo y ética periodística. Así como Reina Moreno, muchas felicidades, esperemos que cumplan muchos más informando con toda esa veracidad. Un abrazo fraterno. Sí, también Manuel del Tango, nuestro vecino, dice que somos los mejores vecinos del mundo y que viene el pastel, ya llega. Y yo quiero comentarles que ya tenemos un enlace más, tenemos en línea a nuestro gran amigo y colaborador constante de este programa, Jesús Ramírez Cuevas. Él es el responsable editorial de este nuestro medio del movimiento Regeneración. ¿Sí? Jesús, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí todos de fiesta, ahora sí, sonrientes y felices, porque en base al esfuerzo del equipo y del colectivo estamos acumulando ya y celebrando el 4º aniversario y sin embargo se mueve. Bueno, pues aquí comunicándome con ustedes para felicitarlos por este 4º aniversario, me parece, pues es un logro, ¿no? Un mérito mantener esta insistencia en informar a los ciudadanos y pues la principal arma que tenemos para luchar por la democracia, que es con la información. Y me da gusto que estén contentos, alegres, porque pues también el cambio que se quiere en México y se requiere en México también tiene que ser con alegría, con entusiasmo, porque pues queremos que este país sea mejor. Así es, Jesús, y la verdad necesitamos mucho ánimo porque precisamente esa lucha que estamos dando, pues es de largo plazo y es de tremenda responsabilidad, y para ello tenemos a compañeros como tú que siempre están prestos para acudir en el apoyo periodístico. De verdad, te agradecemos tus participaciones y el apoyo que siempre has mostrado al programa. No, al contrario, pues hay que agradecerles a ustedes como ciudadanos que mantengan la insistencia y el compromiso pues con la verdad, con la información, con los problemas de la gente, para darles voz y para poder hacernos una idea del México que estamos viviendo, porque es la única manera de poder cambiarlo, no dar la espalda a la realidad, sino por el contrario, asumir que el país está mal y que ya no puede mantenerse como está. Así es, ya es imposible continuar con este estado de cosas. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y una felicitación por ese medio que estás coordinando y que es de verdad de una calidad muy destacable, Regeneración. Bueno, un abrazo. Reciban un abrazo, un saludo, una felicitación del equipo de Regeneración, de Rafael Barajas, el Fisgón, de Pedro Miguel, de los compañeros que hacemos este esfuerzo pues informativo y sencillo, pero pues a la vez pues muy, muy comprometido con la gente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jesús. Fue un placer saludarte. Jesús Ramírez Cuevas, él es el responsable editorial de Regeneración y nos mandó saludos de otros personajes como el Fisgón, como, ¿verdad? También como Pedro Miguel. Oye, César, estamos recibiendo tantos saludos que de repente también se le vienen los recuerdos en el tiempo que ha estado uno aquí en cabina. Y no se crean que ha sido tan fácil para nuestros radioescuchas, pues que nunca se dan cuenta de lo que pasa aquí en cabina y cuando está los promocionales o los comerciales, podríamos decirlo de alguna forma, pero aquí nuestras productoras a veces se traen un látigo que lo sentimos bien. A veces nos regañan. Es una dictadura que disfruto mucho. Sí. Es una dictadura bastante perfecta. Dictadura benévola. Están en el micrófono, pero de repente nos pegan unas muy buenas jaladas de oreja, ¿no, César? Efectivamente, sí, cada rato, pero bueno, es parte de la disciplina de un programa. Diana, ¿tenemos algún audio? ¿Tenemos el recuento del 2008, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar. Sí, aquí está. ya todos andamos un poco descontrolados, pero bueno, en 2008 vamos a escuchar la segunda asamblea en febrero, pues en el gran plaza, ¿no?, de nuestro país, en el Zócalo, y esa fue contra el intento de privatizar el petróleo. Como todos sabemos, fue una lucha larga, pero bueno, al fin se vio nuestro fruto organizado, ¿no?, que en estos momentos también estamos organizándonos para cambiar este país. Escucharemos un audio de, bueno, mejor ni nombrarlo, bueno, donde va a ser la iniciativa de reforma petrolera en el mes de abril. Y bueno, a nuestro queridísimo, ¿no?, y orgullosos estamos de tener un diputado como él, a Gerardo Fernández Noroña, donde nos invita a esta consulta de petróleo en el mes de julio. Y bueno, estaríamos escuchando una canción que la identifica mucho este proceso de nuestro movimiento, que es El Petróleo Es Nuestro. Y vamos a también vamos a escuchar audios de Lorenzo Meyer sobre el foro de discusión en el Congreso sobre la reforma energética. Y en octubre los diputados, cuando aprueban esta reforma con modificaciones, y AMLO, nuestro presidente, cuando hacemos ya en concreto el lanzamiento de este Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que actualmente es lo que estamos encabezando, ¿no? Así es, Diana, y invitar a todos los escuchas, a la gente que integra Radio Bemba, que se venga. Ya está aquí el maestro Torúa, José Luis Jara, toda la gente, ya viene el pastel, y ojalá que ustedes también vengan para acá. Y el pastel también ya llegó, por supuesto, ¿no? Pues es muy importante la visita del pastel. Así que vengan a compartir pastel, saludarnos, felicitarnos, abrazarnos, y vamos al audio, regresamos. Este martes la plancha del Zócalo nuevamente albergó a miles de simpatizantes del Frente Amplio Progresista para llevar a cabo por segunda ocasión en este mes un mitin contra la reforma energética. El pasado martes convocamos a esta asamblea para estar atentos por si hoy se presenta la iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados o de Senadores. Aunque al parecer hasta ahora las cúpulas del PRI y del PAN no han propuesto nada, es obvio que no han desistido y solo aguardan el momento oportuno. Que quede claro, la patria es primero. Me dirijo a ustedes en un momento decisivo para la historia de nuestro país. El día de hoy, en uso de las atribuciones que me señala la Constitución General de la República, presenté ante el Congreso de la Unión una propuesta de reforma para aprovechar al máximo el potencial de nuestra industria petrolera y fortalecer a Petróleos Mexicanos. En primer lugar, quiero dejar muy en claro que el petróleo es y seguirá siendo exclusivamente de los mexicanos. Pemex no se privatiza. El petróleo es emblema de la soberanía nacional y ha sido vital para el desarrollo de México. La expropiación petrolera, venido a celebrar, se sabe en el mundo entero y al pueblo se oye gritar. ¿Cómo? El petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro, el petróleo es nuestro. El próximo 27 de julio, este domingo, participen en la primera fase de la consulta. Esta se va a llevar a cabo en los estados que gobernamos. La segunda etapa, 10 de agosto, es el sureste del país, fundamentalmente. Y una última etapa, el 24 de agosto, que se va a llevar a cabo del centro norte del país. ¿Tiene México que ser un país exportador de petróleo? ¿Tiene que ser exportador de un recurso natural no renovable y estratégico? ¿O sería mejor como entre los años fines de los 30 y hasta mediados de los 70 o fines de los 70, un país que use el petróleo básicamente para sí? La demanda norteamericana de petróleo es enorme, el 80% de nuestras exportaciones están concentradas ahí, pero ¿es eso lo que nos conviene? ¿Es necesario? Alguien calificó de penuria la política fiscal de México en el siglo XIX. Es una de las grandes debilidades del Estado mexicano, que sigue presente el día de hoy, cuando no puede tener más que el 11%, en el mejor de los casos, del Producto Interno Bruto como parte de la recaudación. Es muy baja, es vergonzoso el sistema recaudatorio mexicano. Los diputados aprobaron por mayoría la totalidad de los 7 dictámenes que integran la reforma energética, que había sido aprobada por el Senado de la República y que será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación. Los legisladores avalaron con 395 votos a favor y 82 en contra la Ley de Petróleos Mexicanos, con lo cual completaron el paquete de dictámenes de la reforma energética. Desde muy temprano, hubo mucho movimiento en torno a la aprobación de la reforma energética. La marcha del autodenominado Movimiento en Defensa del Petróleo partió del Zócalo capitalino con rumbo al recinto legislativo de San Lázaro, que se encontraba fuertemente resguardado por policías federales y granaderos capitalinos. ¡Este es el pueblo! A las 9:30 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador ingresó por el estacionamiento del helipuerto al recinto legislativo en una camioneta gris, donde fue recibido con gritos de apoyo por parte de los diputados del Frente Amplio y Progresista. Unos minutos más tarde, en el salón de protocolo del edificio C, el tabasqueño expuso durante 30 minutos sus argumentos en contra de la reforma energética ante integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El excandidato presidencial abandonó el Congreso de la Unión y se mantuvo en las inmediaciones mientras se discutía en el salón de plenos la aprobación de la reforma energética. Cerca de las 6 de la tarde, los legisladores aprobaron la totalidad de los dictámenes que integran esta reforma. Les quiero dar a conocer el plan para la defensa del pueblo, el petróleo y la soberanía nacional. Es un esquema general para saber hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir en esta nueva etapa. Hoy comenzamos una nueva etapa de lucha porque estamos unificando la defensa del petróleo con la defensa de la economía popular y con la defensa... Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, estamos de regreso al del cuarto aniversario de Y Sin Embargo Se Mueve. Es un gusto que usted nos siga escuchando y sobre todo que se reporte para felicitarnos, como lo está haciendo el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, una parte muy importante de este movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto tener en la línea a José Agustín Ortiz Pinchetti. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su interés en mi opinión. Y sí, quiero transmitir una felicitación muy cordial a este esfuerzo, a nuestros amigos y compatriotas de Sonora, que están estableciendo una marca en la comunicación democrática en México. Con recursos escasos y con mucha imaginación, han estado entrando en el escenario político continuamente con sus mensajes, son parte de una resistencia generalizada, por eso a mí me gusta el título de Sin Embargo Se Mueve, y creo que son la expresión además de un fenómeno general de renacimiento del folclor democrático, del folclor político en México. Son parte de la imaginación popular. Esto ha sido creado más allá de los canales acostumbrados y generalmente controlados de la comunicación electrónica, del radio. Así que mis felicitaciones a todos ustedes de corazón. He tenido el gusto de opinar sobre algunos temas importantes durante estos meses y años, y yo creo que junto con nosotros, los que estamos en la organización del movimiento que ahora ya está tomando una gran estructura, nos tenemos que sentir muy felices porque hemos vencido ya la etapa de resistencia y ahora empieza la etapa de expansión. Pues, don José Agustín, muchísimas gracias. Nosotros agradecemos mucho sus palabras esta mañana, pero sobre todo agradecemos que, como bien lo menciona usted, siempre ha estado dispuesto a colaborar, a compartirnos su opinión, siempre tan clara, siempre tan puntual, tan analítica. Nosotros agradecemos mucho esa voluntad para ser una parte importante de este espacio ciudadano y de este gran movimiento nacional que estamos seguros habrá de cambiar y de transformar muy pronto el destino de nuestro país. Muchas gracias y que tenga un buen día, maestro. Muchísimas gracias y un saludo a Sonora. Es la voz del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, que como bien dice, con pocos recursos, también hay que mencionar que con pocos recursos y mucha imaginación. Y yo creo que también sería importante, Rosy, mencionar a lo mejor algunas aventuras de comunicación que de repente se dan por allá, por el sur del país. Quizás sean, si vale la expresión, un poco más sencillas, porque tienen una acogida más calurosa por ser estos tierras, digamos, contar con una mayor participación social, política, a diferencia de lo que sucede acá en este desierto sonorense, acá en el noroeste del país, donde a veces se nos complica más. Por eso, la importancia de la opinión de personajes como el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Y también, Coque, mencionar que al mismo tiempo en que nació Sin Embargo Se Mueve, nacieron otras iniciativas, ¿no? Como Somos Uno Radio, que también nos llegaron a retransmitir, nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León, La Nueva República en la Ciudad de México, Radio AMLO, por supuesto, nació en prácticamente 2006 a raíz del fraude electoral, Radio Esperanza. Un saludo para Radio Esperanza, Eric, nos mandaron un mensaje muy personal. Así es. Y Puente Sur, ¿no? Que recientemente nos acaba de empezar a transmitir. Bien, les invitamos a todos los radioescuchas que nos están precisamente sintonizando esta mañana para que vengan, que Diana, se vengan al pastel. Al pastel. Ya está listo ahí un pastelito que Diana nos mandó a preparar. Ni de veras que ni ganas dan de comerlo de tan bonito. De tan bonito, que está, ¿no? Con lo que nos identifica como movimiento, nuestra águila juarista. Y nos habló la doctora Cristina Tadei para felicitarnos. Damaris Ramírez, Otoniel Ramírez, y de Tribunal Ciudadano, pues que ellos tienen su programa los días sábados de 8 a 10 de la mañana, y también, pues que son radioescuchas de nosotros, ¿no? Y entonces ahora sí vamos con las felicitaciones de el socio. ¿No? ¿Todavía no? Ok, ahorita Era nos va a dar la señal de arranque. Pues que levántense, ¿no? O sea, que se vengan corriendo ya, porque yo creo que en menos de una media hora ya estamos partiendo el pastel y apagando las cuatro velitas. Sí, y se va a acabar, sí. Así que... Quisiera compartir la reflexión de la doctora Cristina Tadei, que dice que está muy orgullosa de tener compañeros como nosotros, y le agradecemos a nosotros de ella también, y de otros tantos como Damaris, como Toniel, como todos los que se han sumado, como todos los ciudadanos que se han sumado a este esfuerzo. A ver, ¿qué sigue? Sí, ya tenemos otro enlace desde la Ciudad de México. A ver, ¿qué tenemos, Martín? Pues ya tenemos otro enlace de una persona que siempre ha estado activa dentro del movimiento nacional y es una personalidad dentro del teatro. Ella es Jesusa Rodríguez, pues que se pone en contacto aun cuando va ahorita medio ocupada, creo que manejando en carretera, pero va en carretera, pero nos da mucho gusto recibir su llamado, Jesusa. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, celebrando nuestro cuarto aniversario, nuestro cuarto año ya de trabajo, pues en esta misma lucha en la que estamos muchos mexicanos. Bueno, se corta un poco la señal, pero no sé si ustedes me oyen bien. Sí, estamos escuchando, adelante. Muchas felicidades. Sin embargo, se mueve, porque sin embargo sí se está moviendo el movimiento. Y bueno, ya vemos el fracaso cada vez mayor de la pésima administración del gobierno espurio. Hoy estamos con el país ensangrentado otra vez de jóvenes en Ciudad Juárez. Y el movimiento con Andrés Manuel se hace cada vez más indispensable. Pues es nuestro único respiro realmente para pensar que habremos de cambiar esta circunstancia ya muy pronto. Entonces el trabajo que ustedes hacen, pues es tan importante como el de Galileo. Sí. Porque se tiene que mover el país, porque si un país se estanca y se estanca en un charco de sangre, pues no vamos a ver más que desesperación y desolación para miles de familias. Entonces estamos muy agradecidos con el trabajo que hacen ustedes allá, porque sabemos que es muy difícil. Así es, pues no nos queda más que agradecer sus palabras. Jesusa, sabemos que es una persona que aporta mucho a este movimiento y a esta transformación que se está dando en el país. Pues y no nos quisiera yo que poder realmente ayudar en algo a la transformación del país, y creo que si no somos todos, tampoco somos nadie. Así es, este gran movimiento lo formamos todos los mexicanos, y en eso estamos, justamente en este movimiento claro nacional. Mil felicidades por cuatro años de lucha, y sigamos adelante hasta conseguir que este país sea lo que se merece. Muchísimas gracias, Jesusa, por este enlace. Muchas felicidades a Sin Embargo Se Mueve y a todos quienes trabajan allá. Ándale, pues muchísimas gracias. Pues esta fue otra felicitación importante, Rosy, de nuestra gente de este movimiento nacional. Pues que también, ¿no? Como estamos recibiendo, al igual que la llamada de Jesusa Rodríguez, el resto de las personas que domingo a domingo nos ayudan a armar estos programas, ¿no? Para dar su opinión pública o su punto de vista a lo que sucede en nuestro país. También gracias al apoyo de la gente que nos está llamando aquí local y a través de estos medios de comunicación, el Facebook, ¿no? El Twitter. ¿Otro enlace? Ah, sí, tenemos a nuestro compañero Jorge Tadei en la línea. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eric. Buenos días a todos ahí que están en la cabina, muy contentos. Yo también estoy muy emocionado de escuchar, pues, la celebración que están haciendo y recordar todo lo que hemos pasado desde que las productoras de Gaby, Judith, que han tenido una gran colaboración y sobre todo una constancia, fíjate que a cuatro años y analizando las felicitaciones que nos han hecho de México, es muy importante la constancia y cómo este grupo, aunque en el Bocío pues no somos mayoritarios, pero un grupo pequeño, muy capaz, muy talentoso, con muchas ganas de trabajo y con mucho compromiso con esta idea que maneja López Obrador de la transformación del país. Yo los felicito, también los invito a que lea por ahí en el Sendero del Teje, hizo un amigo mío que se llama Eric Moncada una reflexión sobre el aniversario. Y que pasaran por ahí a leerlo también y a mandar algún mensaje de reflexión. Creo que también hay muchas cosas por hacer para el frente, pero por lo pronto yo los felicito mucho y me sumo a la alegría que tenemos de haber logrado pues, estos cuatro años, y que vengan muchos por delante. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, y aquí te esperamos para que compartas el pastel junto con nosotros. Vamos al pastel, todo lo de gorra es muy bueno. Perfecto, un abrazo, Jorge, gracias. Hasta luego. Bueno, recibimos una llamada muy emotiva del señor Fernando Arbizu. Él nos escucha en la colonia Valderrama y dice que admira verdaderamente a las personas que conforman este equipo por la fuerza moral y por la valentía que es muy raro encontrar. Muchas gracias a Fernando. Fíjate que es agasajante el caso del señor Fernando Arbizu porque tiene 4 años reportándose con nosotros. Bien. Un abrazo a Fernando, sí. Bueno, ya tenemos aquí en la línea a uno de los grandes, ¿no? Actores en este nuestro país y que es productor también y bueno, parte importante de nuestro movimiento. Buenos días, tenemos en la línea a Héctor Bonilla. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días a todos, que bueno, me acabaría yo el tiempo saludando a cada uno, pero pues sirva esta pequeña intervención para dar un testimonio de que habemos gente en toda la República que seguimos este movimiento que después de 4 años, sin embargo, sigue moviéndose y que cada vez más se constituye en una esperanza para esta sociedad civil que vive en un divorcio ya total con el quehacer político, que vemos la connivencia entre los más oscuros fines con lo que se suponía que debía ser el ensamble social. Yo pues simplemente los felicito, por un lado los exhorto a que sigan por el otro y que de alguna manera estemos en comunicación para rescatar los derechos de los ciudadanos, de esa bola de tarugos que pagamos nuestros impuestos y que nos sentimos los dueños de este país sencillamente porque así se estableció y que queremos regresar a lo que nos han conculcado. Les mando un caluroso saludo. Espero que todo lo que nosotros desarrollamos, cada quien en su profesión, sea acorde con lo que estamos tratando de lograr, que es la democracia en el amplio sentido de la palabra. Pues te agradecemos mucho este enlace y gracias por tu felicitación en nuestro 4º aniversario de este programa y Sin Embargo Se Mueve. Te mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta el DF donde andas, y esperamos en nuevo enlace tenerte aquí en nuestro programa. Cómo no, en cuanto esté ya por allá, aquí estaremos. Gracias, Héctor. Bien, el actor Héctor Bonilla, muchas gracias por esta llamada. Y bueno, se reporta una compañera esencial en este movimiento, Lisette Vázquez. Ella dice: compañeros, muchas felicidades, ojalá sigan así de combativos. Ánimo, ni un paso atrás, es un honor luchar junto a Obrador. Besos, muchas gracias, Lisette, por haberte comunicado. Y vamos a escuchar rápidamente la cápsula, la última cápsula del año 2009. No ponemos la 2010 porque todavía no terminó 2010. Y en esta ocasión vamos a escuchar la visita de Andrés Manuel a Cananea para solidarizarse con los mineros huelguistas. Carmen Aristegui habla sobre, bueno, esta exageración sobre el virus de la influenza por parte de la Organización Mundial de Salud. Influenza, perdón. Es que es una mala influencia la influenza. Sí. Y bueno, también pues los trágicos sucedidos del 5 de junio en ABC y también el anuncio de desaparición de Luz y Fuerza de Centro. Y volvemos con más saludos. Véngase el pastel. Decirles que en todo el país hay millones de mujeres y hombres de buena voluntad que están con ustedes y con sus familias. En esta ocasión invitamos a senadores de la República de los 3 partidos del Frente Amplio Progresista, del PRD, del PT, de Convergencia. Yo abro un paréntesis para agradecerles de manera sincera a todos los senadores que nos acompañan, 17 senadores de la República. Vienen ellos a recoger sus demandas. Por lo que corresponde al gobierno legítimo de México, les informo que vamos a convocar de manera abierta y plural a la creación de un Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con los trabajadores mineros de Cananea. Y tengan la certeza de que contarán siempre con nuestro respaldo. Vendremos las veces que sean necesarias y tengan la certeza de que contarán siempre con nuestro respaldo. hay un tema que no podemos perder de vista y que tiene que ver con el anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud de una investigación externa a la gestión que ha realizado la OMS respecto a la influenza. Van a debatir, van a investigar, va a saberse después de la investigación, esperemos, si hubo o no alarmismo para efectos de anunciarle al mundo la aparición de este nuevo virus. Y si hay o no razón en las voces críticas que han dicho que ese eventual alarmismo o presunto alarmismo para algunos está relacionado con beneficiar a los grandes laboratorios que obviamente pues ahora están en un momento de jauja con la producción masiva de vacunas en contra del virus. 142 niños habían ingresado aquel día a la guardería ABC en Sonora, de entre 3 meses y 4 años de edad. Los padres ya se habían retirado a sus trabajos, como cualquier otro día. Pero de pronto se desató la tragedia en una bodega alterna. Es una comunidad entera, si no es que todo el país la que está agraviada con los hechos. Aquí está una lista. La cifra de fallecidos poco a poco fue subiendo. Había demasiados niños heridos de gravedad. Casi 3 semanas después, la cifra se detuvo. 48 en total perdieron la vida. 68 resultaron con secuelas. La guardería estaba a unos metros de una gasolinera, de una llantera, y también de unas oficinas de Hacienda donde se estima comenzó el incendio. Hablar de la justicia ya nos pone muy triste a todos porque no vemos avances. Días después los dueños ofrecieron una conferencia y luego ya no se supo más de ellos. ¡Primero que la justicia! ¡Él era mi bebé! El IMSS comenzó a destituir delegados y supervisores y vino la revisión de concesiones en todo el país. ¡Estoy harto! ¡Es demasiado! ¡Que se estén burlando de todos nosotros! ¡Que nos digan que todo está bien! Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Calderón critica los privilegios y prestaciones onerosas conseguidas por los trabajadores electricistas, pero no menciona que el salario promedio de esos obreros es de 6,000 pesos al mes. ¿Cree usted que 6,000 pesos mensuales es un sueldo de privilegio? ¿Cuánto gana, por ejemplo, el secretario del Trabajo? Javier Lozano Alarcón gana 148,000 pesos al mes, 25 veces más que un obrero electricista. ¿Será porque el secretario del Trabajo es 25 veces más productivo e inteligente que un electricista? Lozano se dice preocupado por los compatriotas en desgracia, pero cree que el combate a la pobreza empieza por echar a la calle a 44,000 trabajadores. Con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Civil del DF, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ciudad de México se convirtió en la primera capital de mayoría católica en América Latina en permitir el matrimonio con todos los derechos entre personas del mismo sexo. La legislación permite la unión civil de parejas homosexuales, dando acceso a la misma familia a adquirir las prestaciones de seguridad social, así como préstamos conjuntos como las parejas heterosexuales. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 39 votos a favor, 20 votos en contra, 5 abstenciones. Aprobado el dictamen, diputada presidenta. En la asamblea estuvieron presentes representantes de la diversa comunidad lésbico-gay y en su intervención hicieron hincapié en que el Distrito Federal es una ciudad con derechos y por ende se debe incluir también el derecho a la adopción. De hecho, un sector estuvo en contra de la aprobación de esta reforma si no se incluía este derecho. Es un triunfo muy importante, un triunfo social, un triunfo colectivo que ha llevado muchísimos años de lucha, discusión y sobre todo poder argumentar sobre la base de los hechos para poder avanzar hacia el reconocimiento de nuestros derechos plenos. Ese es lo que tenemos que celebrar este día. el cuarto aniversario del programa y sin embargo se mueve un espacio de expresión del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, la Soberanía y el Petróleo, allá en Sonora, en el estado de Sonora, al norte de la República Mexicana, ahí donde hace frontera este país, gigante país llamado la Patria Grande, ahí donde hacia el norte se observa ese país chiquitito, cada vez más chiquito, llamado Estados Unidos. El cuarto año consecutivo en que, y sin embargo, se mueve a pesar de todas las adversidades, sigue siendo ejemplo para todos los comunicadores de nuestra Patria Grande, absolutamente todos en la red de comunicadores Puente Sur, estamos orgullosos que, y sin embargo, se mueve, aparte de ser transmitida por el dial de Radio Bemba 95.5 FM, sea retransmitido en vivo por las estaciones aliadas de la red Puente Sur. Un cuarto aniversario para, sin embargo, se mueve, le pertenece a todos, a Diana, a Erika, a César, a Rosy, a Martín, a Patti, Iván, a Judith, a Gaby y a todos los que yo he olvidado mencionar, que forman parte de, sin embargo, se mueve. Muy orgullosos todos en México y en la Patria Grande, en la red Puente Sur y seguramente en Radio Bemba, por este cuarto aniversario de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues un saludo a toda la gente de Honduras que precisamente nos están escuchando en vivo, se está retransmitiendo el programa, mejor dicho, transmitiendo en vivo a través de toda la red de Puente Sur. Qué orgullo para que nos escuchan en vivo en toda Latinoamérica, César. Fíjate, y también nos habla Alba Luz Rascón de aquí de Hermosillo, nos habla María Elena Mejía, un abrazo para ellos, Graciela Caires, su hija Itzel Barrios, que le manda un saludo a Miguelito. Bueno, tenemos otra llamada aquí al aire, con nuestro buen amigo Joel. Joel, buenos días. Ahí estamos. Bien. Yo nada más para sumarme pues también a todos los que felicitan. Es decir, bueno, yo considero que la objetividad pues es un invento del tecnopoder. Entonces, desde lo más profundo de mi subjetividad, quiero felicitarlos por los 4 años. Sé que las voces disidentes son las que mueven, como la fe, montañas, y tumban muros y cambian sistemas. Entonces, pues, felicidades, y considero que su voz debe seguir escuchándose pese a todo lo que pueda pasar. Pues muchísimas gracias a ti, que también hemos tenido apoyo con participación tuya por acá en el espacio del Y Sin Embargo Se Mueve. Muchísimas gracias. Ande, pues, suerte. Ajá. Buenos... Carlos, muy buenos días. Buenos días, Eric, ¿qué hay? Fiesta. Fiesta y pastel. Fiesta. También ya supe que les llamó Andrés Manuel, así que deben estar regocijados y rozagantes. Sí, así sí. Es, Carlos. ¿Se pueden hablar todos? Sí, sí, sí. Carlos, estamos aquí celebrando el cuarto aniversario y la verdad para nosotros es un privilegio el que nos des aquí a través de la radio comunitaria hospedaje a este programa, y sin embargo ya son 4 años, y pues qué podemos decir de Radio Bemba, que siempre nos ha abierto las puertas y nos ha brindado todo su apoyo. De verdad es un privilegio trabajar como parte de este grupo comunitario y colectivo de Radio Bemba. Pues son 4 años, no rápido, y ya podemos decir que de una u otra manera en este proyecto político que ustedes representan en su forma comunicacional, pues tienen una expertise de 4 años para lo próximo que se avecina, que también será muy intenso, ¿verdad? Y que consideramos a nosotros una iniciativa que también ayuda a pensar, que creo que con esta reflexión que se tendrá para poder provocar algunas cosas en el próximo proceso electoral, el fijar esta mirada hacia los medios populares, asociativos, comunitarios, alternativos, y no solo enfocar las políticas de comunicación en los medios industriales, los medios convencionales y dominantes, ¿no? Creo que de ahí parte nuestra mejor aporte, porque es en esta construcción que posiblemente nos traiga una visualización y sobre todo una forma de buscar el que la comunicación no sea exclusiva de ciertos grupos. Creo que se ha plasmado en muchos de los discursos de López Obrador, y eso también nos aclara de que de alguna manera, y al momento de reconocerles también su trabajo, de llamarles a la radio, porque no es cualquier personaje público, son personaje público en el cual se puede esperanzar un cambio en este país, en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Nosotros, pues, hasta Yovemba, tenemos esa misión, ¿verdad? Abrir de manera técnica, armar una radio como esta y tener la posibilidad de que estos grupos, como en el caso de ustedes, proyectos como los hay en toda la radio y en muchas otras radios, garanticen este derecho de tener un medio de comunicación electrónico que ha sido no solo un espacio, sino que ustedes han sabido construirlo, asesorarlo, multiplicarlo, porque hay muchos otros proyectos que están también retomando ese espacio, y pues ver que a veces hay que buscar otras formas también de hacer comunicación y política, sobre todo porque hay que considerar que nuestro espacio, nuestra región tampoco es masivamente muy participativa y sobre todo muy echada a este tipo de proyectos sociales, pero cuando se hacen de manera creo que creativa y también pensando en el impacto que puedan dar, no necesariamente tener un gran ejército de seguidores, ¿no? Pues bien, muchas gracias, Carlos, por este comentario, esta felicitación, y bueno, de nueva cuenta agradecer a Radio Bemba y bueno, y a toda la gente que conforma esta radiodifusora por el espacio, y bueno, te esperamos por el pastel, por supuesto. Bueno, hoy estoy en la asamblea, en mi última asamblea como representante nacional de Amar México, así que no estoy en... Te lo mandamos por correo, no te preocupes. Guárdenlo con el Igor, la Inés y el Casimiro, que ahí lo compartiré con ellos. Ahí les damos un pedacito ahí. Muchas gracias, un abrazo, Carlos. Carlos Aparicio, director de Radio Bemba FM. Y ya tenemos, Rosy, al siguiente invitado. Así, un gran amigo del Y Sin Embargo Se Mueve y de Radio Bemba también, a nuestro buen amigo Virgilio Caballero. Virgilio, muy buenos días. Sabemos que andas en Oaxaca. Sí, Rosy, aquí trabajando también, gustoso de comunicarme con ustedes para felicitarlos con mucho cariño, con un gran abrazo a todos que les hacen Se Mueve. Pues 4 años, Virgilio, que nos da muchísimo gusto estar cumpliendo con gente como tú que nos ha apoyado y nos ha acompañado en este tiempo. Pues que 4 años y Sin Embargo Se Mueve, Rosy. Pues esperemos que tener más cumpleaños y seguir contando contigo. Sí, Rosy, desde luego no es fácil sostener un programa como el que tienen, y menos una estación como Radio Bemba, que va hasta adelante en lo que implica hacer la difusión con el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. Estoy seguro que en estos años tanto Radio Bemba como ustedes directamente, y Sin Embargo Se Mueve, han logrado captar la atención de los sectores de la sociedad sonorense. Los padres y la sociedad victimada por la muerte de los niños, los trabajadores de la Ford, las ONGs, los estudiantes conscientes, la gente que quiere un cambio en el país, Rosy, y que requiere que entre esos cambios se ponga por delante una radiodifusión, una televisión y un periodismo que estén del lado de la gente. Creo que en ese sentido ustedes van muy bien adelante y me siento orgulloso de su amistad. Muchas gracias, les deseo muchas felicidades, que cumplan muchos años, todos juntos. Muchísimas gracias a ti, Virgilio, eres un gran amigo de la radio y de nuestro programa, y te mandamos también todo nuestro cariño. Un abrazo al público de Sonora. Gracias. Bien, tenemos aquí en esta cabina a nuestro compañero de la radio, nuestro compañero José Luis Jara. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, y primero que nada, felicidades por 4 años y La neta que nos dijeron que había pastel y aquí estábamos. Así es. Todos, diles a los escuchas que sí hay pastel. Por supuesto que sí, y la verdad que ya lo vimos, ayudé a preparar el cafecito, me encargué de prepararles el cafecito para que haya una colaboración, que por lo menos el café ya está rico, ya está, el pastel se ve sabroso, y así que apúrese. Muy bien. Felicidades, felicidades. Muchas gracias también por la cabina. Estuvo aquí el maestro Godoy, pero estábamos con las entrevistas, el maestro Rodolfo Godoy, está Alma Rivera, está también Jenny, también, que siempre es, ha sido del programa, y allá abajo hay gente. Traigo la representación del maestro Torúa. Ah, el maestro Torúa. Así es, así que no se les olvide, Tamaulipas 123, esquina con 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo. Y también el teléfono aquí en cabina, 215-9005. Muchas gracias a quienes se han comunicado para mandar sus saludos y felicitaciones. ¿Quién nos manda felicitaciones? Más felicitaciones. Saludo a Berta Cervantes también. Dante, Luis, Berta Cervantes también nos habló para felicitarnos. Muchas gracias. Y a todos, varias personas de Nogales se comunican, de San Luis Río Colorado. Pues muchas gracias por estarnos escuchando a través de la red. También nos avisan desde Puebla que nos están escuchando por allá. Y la verdad estamos dejando de dar muchas felicitaciones que vienen en el Facebook. La verdad el tiempo ya nos comió el programa, pero no queremos dejar de agradecerles a todas aquellas personas que se tomaron la molestia de entrar a Facebook. Estamos dejando algunas páginas de felicitaciones sin agradecer, pero saben que son parte de este equipo y así los apreciamos. Pues ya prácticamente los últimos segundos, ya no minutos de nuestro programa, nos vamos pues muy contentos, muy felices de veras por todas estas demostraciones de cariño que nos han dado a través de Facebook, a través de la página y Sin Embargo Se Mueve, a través de las llamadas, a través de todos los medios alternativos. Ya para despedirme, porque ya casi nos estamos peleando por los micrófonos, solamente quiero mandar un abrazo a nuestra compañera que no estuvo con nosotros, a Judith Armenta. Te queremos mucho, Judith. También queremos agradecerle a Iván y por los audios, y particularmente a Eric, que este día se tomó todo el tiempo para hacer los audios y los resúmenes de los años previos. Sí, porque Iván no hizo ningún audio, así que hay que aclararlo, ¿eh? No es personal, Iván, pero hay que dejar las cosas serias. Bueno, pues... No es cierto. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues los esperamos por acá en la radio. El próximo domingo. Mucio Yáñez, nos acaban de llamar. Y bueno, muchísimas gracias. Sabemos que se nos quedan muchos nombres por fuera. Mira, va a estar hablando Iván ahí para pelearse. Pero lo importante es que sabemos que este espacio está al aire cada 8 días, precisamente por todos ustedes, todas y todos los que están alrededor de nosotros. Son ustedes los que nos apoyan y nos ayudan a sacar este espacio. Así es que ni un paso atrás. Nos escuchamos el próximo domingo y vénganse al pastel, porque cumplir 4 años es un festejo compartido. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Con fáciles y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.